Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, buenas tardes a ustedes que nos escuchan, mis amigos y hermanos, bienvenidos. Aquí estamos una vez más, esto es Diálogo Pastoral con ustedes. Houston, Texas, para todo el planeta. Queremos saludar a toda la audiencia de América del Sur, toda la audiencia de Centroamérica y de Norteamérica, que a través de las diversas radioemisoras que transmiten, llegamos a ustedes. Dios les bendiga en este día, en este nuevo mes. Y Señor, ya se nos va casi el año. Es increíble, mitad de año en un abrir y cerrar de ojos. Es como dice la palabra del Señor. La vida es un suspiro. La vida es como una neblina que sale el sol. La disipa. Asimismo se nos disipa la vida a medida que pasan vertiginosamente los días. Eso significa que se acerca el tiempo de nuestro encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la realidad, es la verdad. Mientras tanto, usted disfruta de Diálogo Pastoral. Este programa que ya por años ha estado en el aire ininterrumpidamente en diversas radioemisoras, pero aquí hemos estado fielmente con ustedes, trayendo la palabra, enseñando, trayendo conocimiento y puliendo al pueblo de Dios en su caminar con el Señor Jesucristo. Recuerde que al nosotros abrir las líneas telefónicas, usted puede llamarnos al 713-991-5760. 713-991-5760. Y también usted puede no solamente llamarnos, sino hacer su pregunta, participar del programa. Estos servicios aquí en Centro Evangélico Cristiano los fines de semana. Usted puede venir a visitarnos los días viernes y sábados a las 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la tarde de la mañana y 6 de la tarde. 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Estamos en el 9426 Telephone. Detrás del aeropuerto Hobby, a la altura de la Almira Genoa. Esto es Diálogo Pastoral. Dios les bendiga y les guarde. Comenzando en el día de hoy, hablando de las cosas que tenemos que dilucidar delante de ustedes. Hay dos informaciones noticiosas aquí y obviamente esto tiene que ver con los acontecimientos de los tiempos que estamos viviendo. Yo en una forma formal pues no estoy hablándole aquí de escatología a ustedes. Bastante nosotros hemos hablado y predicado de esto y ya usted ha sido testigo de todas las cosas que nosotros hemos dicho. Pero de cuando en vez vemos cosas que nos actualizan. Y estas son las dos informaciones noticiosas que nos llegan. Esto está fechado por la agencia francesa de prensa. Y uno está fechado en el día de hoy y el otro reportaje está fechado en el día de ayer. En el día de ayer comenzamos, esto es tremendo, dice aquí Mahmoud Ahmadinejad, usted sabe que ese señor es el presidente de Irán. Mahmoud Ahmadinejad ha dicho, y otra vez lo repite, dice, Israel pronto desaparecerá. Este hombre, desde que se subió al poder, está amenazando directamente a Israel. Y el problema es que Irán está enfrascado en la fabricación de armas nucleares y ha amenazado a Israel con hacerle desaparecer. Y dice aquí este reportaje, Ahmadinejad ha dicho Israel desaparecerá pronto. Y comienza el reportaje diciendo, de la agencia francesa de prensa, dice, el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, predijo este lunes que los musulmanes de todo el mundo se levantarán contra los poderes satánicos representados, dice, y ha repetido su creencia controversial que Israel pronto desaparecerá. Dice, y citando este reportaje a lo que dijo el presidente de Irán, Ahmadinejad dice, y cita, dice, debemos de anunciar que el régimen sionista de Israel de 60 años con récord de genocidio, dice, y de invasión y de traición, pronto será borrado de la escena geográfica. Y cierra la cita. Y sigue diciendo, hoy el tiempo es el tiempo para la caída del poder satánico de los Estados Unidos. Dice, y este poder satánico ha comenzado ya su cuenta regresiva para su aniquilación. Los imperios, dice, su poder económico. Dice, desde que tomó la presidencia en agosto del 2005, este señor llamado Mahmoud Ahmadinejad repetidamente ha provocado, dice, el grito internacional por predecir la pronta desaparición de Israel. Y bueno, sigue diciendo más adelante que este señor tiene una visión, cree, y esto ya nosotros le hemos dicho en este programa, tiene una visión del mundo, que el mundo será abolido de la forma en que el mundo nosotros lo miramos en la tierra cuando venga el doceavo imán o el Mahdi. Dice que quien, según la creencia de ellos, aparecerá juntamente con otros líderes, incluyendo a Jesucristo. ¿Qué le parece? Bueno, esto es lo que dice este reportaje de la agencia francesa de prensa. Y aquí tengo otro reportaje en la mano, también de la agencia francesa de prensa. Y este viene fechado en el día de hoy, donde habla, en resumen, de que Siria está proclamando y presionando la Agencia Internacional de Energía Atómica inspecciones también a Israel. Siria va a ser inspeccionado por el reactor nuclear que Israel le destruyó hace unos meses atrás. Y ahora la Agencia Internacional de Energía Atómica va a inspeccionar el lugar. Y Siria está diciendo que quiere que también inspeccionen a Israel, porque todo el mundo sabe y hay alta sospecha, y es un informe no confirmado, de que Israel, que sí usa energía nuclear, tiene reactores nucleares, tiene bombas atómicas. Y Siria, lo que quiere decir aquí es que sí, si les revisan a ellos, ¿por qué no revisan a Israel? Esto me llama la atención porque yo estoy seguro, de alguna manera, esto se puede dar, de que en algún momento dado vayan a querer presionar, y como en el mundo tiene una tendencia antijudía, antiisraelí, antisemita tan grande, de que el mundo entero, con las Naciones Unidas enfrente, comiencen a gritar para que también inspeccionen a Israel para tratar de desarmar a Israel. Ahora bien, este es el panorama. Lo que más me llamó la atención es lo dicho por este señor Mahmoud Ahmadinejad, de que en la cuenta regresiva para la caída, dice, de los poderes satánicos. Recuerde que a Estados Unidos Irán le llama el gran Satanás, y a Israel Irán le llama el pequeño Satanás. Y para ellos el poder satánico está representado por Estados Unidos e Israel. Y me llama la atención lo que este hombre dice. Dice que la cuenta regresiva para la aniquilación de Estados Unidos ha comenzado. Y yo no quiero darle ningún crédito a este señor, presidente de Irán, pero si nosotros analizamos la situación genuina y real de los Estados Unidos en cuanto a la decadencia moral, la moralidad aquí ha sido tirada por la ventana. La decadencia, también estaba mirando el Fórum Internacional hoy sobre el hambre, cómo en un año, en este último año y específicamente en los últimos meses, se ha disparado una hambruna en todo el mundo. Y vemos nosotros que incluso Estados Unidos de América se ha visto afectado con racionalización de los alimentos, de granos, de cereales. Y también no se diga la crisis energética que en Estados Unidos se está dando. La gente que maneja camiones, troques de 18 ruedas están al grito. Estaba mirando que se gasta de Houston a Los Ángeles, California, $1,700 de diésel, de gasoil, de diésel, para mover uno de estos camiones, de estos troques. Y todo esto, obviamente, es los contratistas que contratan estos camiones no quieren pagar. Y la gente quiere comprar la comida que estos camiones, los artículos que estos camiones transportan, quieren pagarlo al mismo precio. ¿Y quién va a absorber esa astronómica cantidad de dinero? Pues obviamente es el producto que lo absorbe, y en última instancia el consumidor. Lo que quiero decir es que esto encarece en una forma dramática la comida. Cuando usted se come un tomate, una manzana, o se come una uva, prácticamente, por así decirlo, eso viene bañado de diésel, porque se utiliza diésel para transportar eso, para cosecharlo, para mover las maquinarias que lo cosechan, y eso va a encarecer en una forma dramática el producto. Y esto encarece todas las cosas. Que utilice transportación, que utilice energía. Si la energía se aumenta, todo lo que utilice energía va a aumentar, trayendo una inflación en un círculo vicioso, una inflación que le es casi imposible a los gobiernos poder controlarlo. Entonces nosotros miramos, en verdad, que hay una cuenta regresiva que en verdad ha comenzado, y no quisiera yo ni quiero darle crédito a este señor terrorista, presidente de Irán, pero esto que se está diciendo en honor a la verdad es una verdad. Y vemos nosotros que el Medio Oriente se está preparando realmente para el asalto final, y va a ser un papel protagonístico en estos últimos tiempos. Una de las cosas que nosotros miramos, y ahora hay gente que a mí me ha preguntado, hermano, y toda esta guerra en el Medio Oriente es parte de la profecía. En una forma directa quizás uno no mira las cosas, pero ya cuando la el humo de los disparos y de la ceniza y de la arena comienza a disiparse, se puede mirar un poco más claro el panorama. Estaba mirando un reportaje en estos días sobre la pacificación de Irak. El puerto de Basora en Irak, uno de los puertos más importantes, se potencializa como ser uno de los puertos más importantes del mundo. Y una de las cosas que se da es el hecho de que la reconstrucción de Irak, en el día de hoy nosotros miramos Irak como un país sin ninguna importancia, pero no podemos nosotros olvidarnos de la conexión histórica que Irak tiene en cuanto al territorio. Recuerde usted que allí en Irak era donde estaba el huerto del Edén. Incluso hay un lugar allá cerca. Si usted nota, la primera civilización del mundo surgió en ese lugar. Ur de los caldeos, de donde vino Abraham, fue de ese lugar, Caldea, de ahí estaba, de ahí surgió, de los caldeos y de los de los medos, de los caldeos en primer lugar, sumerios y caldeos, surgió el imperio babilónico, y luego de ahí mismo surgieron los medos y los persas son los iraníes, y Media eran los pueblos que hoy es Irán. En otras palabras, hay una connotación histórica. Para el huerto del Edén, si vamos un poquito más atrás, estaba allí, entre lo que se conoce en el día de hoy es Bagdad y Basora. Entre esas dos ciudades principales hay un pobladito, al día de hoy existe, que se llama el poblado de Edén. Y allá es donde estaba el huerto del Edén. Note usted que la marca geográfica que nos da la Biblia, ahí por ahí pasa el río Éufrates, y acuérdese que el Éufrates era uno de los ríos. En el libro de Génesis vemos nosotros cuatro brazos de este río, de un gran río, el Éufrates, Gijón, Pisón y Hiddekel, son los cuatro brazos de este gran río, y en el día de hoy ahí está todavía el río Éufrates, que es el mismo río. Y también está el otro río, que es el Tigris, que conforma lo que es la Mesopotamia. Ahí surgió el mundo. Y vemos nosotros que la estabilización de Irán y todo, de Irak y todo esto, de ahí también estaba Babilonia. Y escuché a alguien analizar esto, y en verdad esto tiene un peso tremendo. Estas palabras, donde la reconstrucción de Babilonia como centro comercial en los últimos días está detallada en la Biblia, principalmente en el libro de Apocalipsis. Hay una Babilonia comercial y hay una Babilonia religiosa, hay una Babilonia político-comercial y una Babilonia religiosa. La Babilonia religiosa, nosotros sabemos cuál es, tiene que ver con el romanismo. Pero en la Babilonia comercial es donde muchos de los predicadores pues sencillamente especularon. Y también esto último que estoy diciendo, pues hasta cierto punto es una especulación también. Porque la realidad de esto último que estoy diciendo está por verse. A ver hacia dónde va esto. Pero se había especulado por años que la Babilonia comercial era Estados Unidos, que el Wall Street, que esto. Y la gente dice muchas cosas. Una de las cosas que nosotros sí miramos es el envolvimiento de Estados Unidos para reconstruir a Irak y la estabilización de esa región allí pudiese dar paso para la reconstrucción de la Babilonia, que fue la cuna de esa civilización en el tiempo de Nabucodonosor. Digo podría, uno no sabe, pero realmente todas estas cositas uno las puede mirar y darse cuenta. Y por otro lado, la amenaza de este señor, Ahmadinejad, el presidente de Irán. Irán es Persia. Y en Ezequiel, en el capítulo 38 y 39, vemos nosotros a Rusia y a Persia realmente cumpliendo un papel protagonístico. Y vemos nosotros cómo se está alineando en el día de hoy China, Rusia y Persia, que es Irán, están realmente alineados en un eje, casi perfectamente cumpliéndose lo dicho, es decir, casi ya perfectamente dado, como bien lo proclama y lo dice el libro de Ezequiel. Ahora, esto vemos nosotros, pavimenta el camino para lo que la Biblia nos ha dicho, serán los últimos tiempos, serán los últimos días. Si nosotros miramos en el libro de Zacarías, aquí en el capítulo 12, yo quiero que usted note lo que la Biblia aquí dice. Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Oiga bien, algo va a ocurrir que nosotros en verdad no sabemos con detalle, pero algún acontecimiento va a ocurrir que hará que el mundo entero quiera venir contra Jerusalén. Hay algunos que han especulado que quizás sea la caída del templo sobre la roca, la mezquita esa que tienen los árabes donde está el lugar del templo judío. Se ha dicho, y yo he visto reportajes de excavaciones que judíos han estado haciendo, arqueológicas, por debajo, que conforme la sospecha y la denunciación de los pueblos árabes, pudiera minar la fundación de la mezquita esa y caerse. Ahora bien, si esa mezquita se cae allí, usted puede saber que los 1,000,000,000 de musulmanes van a venir como avispa contra Israel. No estoy diciendo que sea esto, aunque la Biblia nos habla en el libro de Ezequiel a Rusia frente a un gran ejército marchando contra Israel. Y nosotros miramos aquí donde dice que Jerusalén será la copa de la discordia. Dice aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada y todos los pueblos y todos los que la cargaren serán despedazados. Así que tengo mala noticia para el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, y cualquiera que enfoque sus cañones contra Israel. La Biblia dice, en aquel día yo pondré a Jerusalén. Será una piedra que va a pesar y todos los pueblos que quieran cargarla serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo, con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. A los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios, y en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y con antorcha ardiente entre gavilla, y consumirá la diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Aquí nos habla la extensión de el último conflicto. Hermanos míos, todos los caminos que nosotros miramos realmente enfocan hacia esto. Estamos mirando la amenaza de Siria, estamos mirando la amenaza directa. Es la primera vez que un gobernante, en una forma directa, cuando un gobierno, un presidente habla, ese presidente representa a la nación. En otras palabras, este hombre no está hablando por sí mismo, está hablando como política de la nación de Persia, que es Irán, y ha lanzado una amenaza directa para la erradicación y aniquilación del pueblo judío. lamentablemente para ellos no lo van a lograr, porque Dios ha dicho que Israel, y en este caso Jerusalén, será la copa de la discordia, que hará que todos los pueblos y las naciones quieran venir a atacarle. Y en ese día Dios va a fortalecer a su pueblo, devastando a todas las naciones de alrededor. Hermano, esto la iglesia lo ha enseñado por años, lo ha enseñado por siglos. La iglesia ha enseñado esto que yo estoy diciendo. No se había visto en aquellos tiempos cuando se analizaba la profecía. No se había visto con los detalles que nosotros estamos mirando en el día de hoy. Hoy se mira más claro el espectro. Como cuando uno viene haciendo un approach a un aeropuerto. Usted viene volando y viene a 10.000 pies. Usted solamente está confiando en los instrumentos porque no está mirando la pista de aterrizaje. Pero sigue bajando y sigue acercándose. Y ya cuando el aeropuerto, si el día está claro, está a unas 5 millas de distancia, 6 millas, ya comienza a mirarse el aeropuerto y se perfila la pista. Asimismo, a medida que nos acercamos nosotros a los tiempos finales, estamos en este approach, mirando bien claro las cosas. Cada día que pasa se mira más claro. Esto nos hace que nosotros estemos altamente jubilosos, porque sabemos nosotros, no por la desgracia y la guerra de las cosas que van a ocurrir, sino por la promesa que está detrás de esto. Nosotros sabemos lo que esto implica. Es la destrucción de la injusticia en la tierra. Cuando termine todas estas cosas, al final, no será el Mahdi musulmán que va a gobernar. No será Buda que va a regresar. No será ningún tiranuelo de anticristo que se sentará para siempre. Sino que cuando todas estas cosas terminen, nosotros los creyentes, los que hemos conocido las promesas del Señor, sabemos que se amanece, que se acerca un día nuevo para la iglesia y para aquellos que temen a Dios. En otras palabras, estos conflictos será la culminación de lo que es el final de los tiempos. Y mirando nosotros el final y el final que se acerca, sabemos que esta era va a pasar para el establecimiento de una nueva era con Jesucristo como el Señor, como el Rey que establecerá su reino, y su reino, como dice el libro de Daniel, no tendrá fin. Él gobernará con vara de hierro y desmenuzará completamente a todos estos malvados reyesuelos, políticos intemperantes e injustos. Lo hará pasar y establecerá un reino de justicia, un reino de equidad, un reino de paz y un reino eterno. Hermanos míos, para ello y para ser partícipe de ello, usted y yo tenemos que estar preparados. Y la única manera de usted prepararse, porque no hay otra, no importa quién le diga que haya otra, es, número uno, recibiendo por la fe, no en un pedazo de pan, recibiendo por la fe a Jesucristo, habiendo usted reconocido su pecado y permitiendo que Él le lave con la sangre derramada que limpia de todo pecado. Dirá usted, hermano, ¿cómo se recibe a Cristo? Yo quisiera recibirlo, dirá usted. ¿Cómo puedo recibirlo? Sencillamente llamándolo. La Biblia dice, todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Así que ahora mismo usted puede invocarle y dígale, Señor Jesús, llámelo. Jesús, ven a mi vida. Dígaselo. Ven a mi corazón. Yo confieso que soy un pecador. Confieso que me he apartado de ti. Sálvame, Señor, límpiame de todo pecado, límpiame de toda maldad, hazme hijo tuyo, séllame con tu Espíritu Santo y gobierna mi vida desde ahora en adelante. Desde hoy en adelante, Señor, yo no creo en mí mismo para salvarme y voy a depender directamente de ti para salvarme. Sálvame de la ira venidera. En el nombre de Jesús. Amén y amén. somos Diálogo Pastoral. Sí, señor, esto es Diálogo Pastoral. Y las líneas ya están libres, las líneas ya están sonando. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Pastor de León. Muchas gracias por la advertencia. Hermano, yo estoy de acuerdo con usted, hermano, porque así lo afirma la Biblia en el Antiguo Testamento, donde dice que la ciudad de Israel va a ser incendiada en fuego, pero que Dios la va a defender, donde la gente se le va a caer los ojos, la lengua. Algo va a suceder, hermano, una bomba atómica, algo va a suceder de lo que usted está comentando, hermano. Porque está escrito en la Biblia, hermano. Así es. Así es, mi hermano. Gracias por su comentario. ¿Me permite algo más, hermano? Hermano, muchísimas gracias por... Sabemos que es un duro trabajo lo que usted hace, investigando la internet. Pareciera fácil, hermano, pero se requiere algo especial que Dios le ha dado a usted, hermano. Muchas gracias, hermano, por educarnos a nosotros, los tontitos hispanos que nunca sabemos nada por los medios comunicativos que siempre quieren entorpecer la mente del pueblo. Pero gracias a Dios por usted, varón. Que Dios me lo bendiga. Dios le guarde a usted. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Haga su pregunta. 713-991-5760. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Hermano, le quería hacer una pregunta. Alguien me ha hecho una pregunta, hermano, y quería ver si usted me podía ayudar en esto. Acerca de la descendencia, hermano, de la raza, de la raza negra. Y otra pregunta que... La raza negra viene de Adán. Eso lo he dicho varias veces. En Adán estaba genéticamente, era un semillero genético Adán, y en Adán y Eva estaba toda la raza. Incluso se ha detectado por marcadores genéticos en los mitocondrias. Hay lo que se llama el DNA mitocondrial. Voy a explicarle rapidito. Hay lo que se llama el DNA nuclear, del núcleo de la célula. DNA mensajero. Hay lo que se llama el RNA. Y hay lo que se llama el DNA mitocondrial. En el DNA de las mitocondrias de las células, de las mujeres, hay un marcador genético que es común a todas las mujeres, y esto apuntala, hay un marcador negro, incluso la mujer es blanca. Hay un marcador de raza negra en ese DNA mitocondrial, aún en las mujeres blancas. Y eso se ha especulado, señala que probablemente la primera mujer fue una mujer negra. Se cree entonces que Eva era negra. Ok, gracias. Ok, ahora bien, esto es lo científico. En el aspecto de la ciencia, en Adán y Eva había un semillero genético de donde se podía derivar todas las variaciones raciales que nosotros tenemos en el día de hoy. Eso no fue que Dios es racista y Dios hizo a un hombre blanco y eran todos blancos, güeros o azules. Eso no es el punto. Había un semillero genético en ellos para desarrollar todo la amalgama de variaciones raciales que nosotros tenemos en el día de hoy, porque Dios no es racista. Ok, hermano, gracias. Y la otra pregunta que le quiero hacer, hermano Herbie, es ¿de dónde proviene la palabra Biblia, hermano? La palabra Biblia viene del griego biblos, y la palabra biblos del griego significa libros. Como la Biblia son 66 libros en el idioma griego, se le llama entonces biblos, y de ahí es donde viene la palabra Biblia. En Apocalipsis, cuando dice, y los libros fueron abiertos, entonces en el griego dice Biblia. La Biblia fue abierta. ¿Ok? Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. 713-991-5760. media hora, 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Más llamada por aquí. Muy buenas tardes. Dios le guarde a usted. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Quiero hacerle la pregunta acerca de la venida de Jesucristo, de facto de la iglesia, que va a ocurrir primero la unidad de la iglesia en sí, como el cuerpo de Cristo. Bueno, eso es una especulación. La Biblia no nos dice que la iglesia va a estar toda unida. Yo creo que Dios, hasta cierto punto, a Dios le conviene que la iglesia esté como esté en el día de hoy. Porque si la iglesia se hace una sola, usted puede saber que el hombre entonces pondría un papa evangélico. Y si ese hombre se tuerce, o el grupito que gobierna se tuerce todo. ¿Ok? Gracias. Dios le bendiga a usted. No podemos nosotros, bajo ningún aspecto, pensar que Dios, con todas sus altas y bajas que la iglesia tiene en el día de hoy, que Dios no esté al frente y gobernando a su iglesia. La Biblia dice que Jesucristo vive para interceder por nosotros siempre. Para eso está en el cielo, sentado a la derecha del Padre. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Somos Diálogo Pastoral y la línea ahora está abierta de nuevo. Y usted puede llamarnos. Acerca el día, hermanos míos, en el cual el Señor nos levantará. Ese es el punto. Así que el que está dormido, que se despierte. El que tenga que lavar sus ropas, que la lave. El que tenga que limpiar las manchas, que la limpie. El que tenga que pedir perdón y reconciliarse, que lo haga. Porque vertiginosamente se acerca el día. Los acontecimientos noticiosos del día nos señalan y nos dicen y nos apuntalan a esta gran verdad. Cristo, nuestro Señor y Salvador, viene. 713-991-5760. Haga su pregunta y llámenos sobre el tema, sobre cualquier cosa que edifique su vida. Por ello y para ello, aquí estamos aquí. Hay más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le guarde. Buenas tardes, Dios le... Adelante. Disculpe, ¿qué pasa? ¿Qué piensa Dios? Se le está cortando, hermana. A ver si puede escucharle bien. A ver, adelante. Bueno, me va a tener que llamar otra vez porque no se le oye, hermana. Se le cortó, se le está cortando. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Así es, hermano. Mire, yo trabajo para NASA. Le quería preguntar si usted sabía. Sí sé. NASA. Sí sé lo que están haciendo en NASA. Bueno, por cosas... no puedo decir qué es lo que yo hago en NASA. Bueno, pero yo le voy a decir lo que están haciendo en NASA. Con el asunto de la nueva identificación. De eso me quiere hablar, ¿verdad? Sí. Ya. Okay. Sí. ¿Cuál es la pregunta suya? Bueno, si usted sabía, sacamos un papel en la computadora, que en el año 2012 hay una como un eclipse lunar que se llama la luna azul, the blue moon, y dice la NASA que es un aviso que Jesús viene. Bueno, la NASA no puede estar diciendo que aviso que Jesús viene y lo que sea, porque la NASA como agencia oficial del gobierno, oiga esto, agencia oficial del gobierno no se va a poner a hacer eso. Yo no dudo, hay ingenieros en la NASA, incluso hay algunos astronautas en la NASA que son cristianos, a mí me consta. Sí. Incluso parte de la tripulación del Columbia, que la nave que se destruyó entrando a la Tierra, el comandante, el piloto, el comandante del Columbia, era un buen cristiano, era cristiano. Sí. Pero no dudo yo que algún científico de esto de la NASA haga y conecte los puntos, diga algunas cosas, pero la NASA como institución del gobierno no se va a poner a decir eso. Así que para mí no es creíble que la NASA diga eso. Ok, muy bien. Gracias, Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Y si usted trabaja en la NASA, pues para mí no es creíble que la NASA vaya a decir que para el 2012 Cristo viene, porque la NASA por ley le está prohibido ponerse a tomar una determinación con respecto a cualquier religión. No, la NASA no lo va a hacer. Ok. Llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Y Dios le bendiga, hermano pastor. Nomás quería hacer una observación, hermano, respecto a lo que usted estaba hablando. Y preguntarle a usted, si tiene algo que ver, hermano, la política interior que se está llevando ahorita en nuestro país, Estados Unidos. Pues, hermano, yo no puedo decir esto o aquello porque yo no estoy dentro. Ni se puede uno tampoco juzgar la motivación del corazón de la gente. Pero para mí hay muchas cosas de las que están ocurriendo aquí dentro que son muy sospechosas. Y con eso digo todo. Sí, hermano, una opinión mía, lo que estaba platicando yo con mi esposa la vez pasada, que nosotros como cristianos, el rumbo que lleva el país, nomás tenemos que seguir ahora evangelio, hermano. Ahora que el cristiano tiene que aferrarse a su fe y aferrarse a la Biblia, y esto nos va a costar. Yo estoy mirando, claro, hermano. Si Cristo no nos lleva antes, hermano, yo estoy mirando la persecución a la iglesia, y no tirándole tiro ni ahorcando a la gente en un poste de luz aquí, sino utilizando la ley para perseguirnos a nosotros y despojarnos de nuestros derechos. Yo eso lo estoy mirando a la vuelta de la esquina. Sí, hermano, porque cambio dicen que viene, pero cambio esto viene para peor, hermano. Bueno, por un lado, por otro, yo sé que usted me entiende a lo que me refiero. Sí, yo entiendo todo, hermano, y para mí es muy... Lado, por otro, hermano, como dicen, el mundo está frito, hermano. para mí es muy sospechoso alguna cosa de la que estoy mirando, y... Uno, verdad, no quisiera sospechar nada, pero probablemente hayan algunas personas que estén estirando los cordones y el mecatito debajo de la cortina, ¿ok? Gracias, hermano, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas. Hello. Adelante. Sí, Dios le bendiga. Bueno, Evangelia Radio, hermana. Mi pregunta es, ahorita hay muchas religiones y todas tienen diferentes creencias. ¿Cómo saber cuál es la cierta? ¿Cuál es la verdadera religión? La que afirma vive la palabra de Dios. ¿Cuál es la religión verdadera? Número uno, no hay salvación fuera de Jesucristo. Número dos, el único que intercede delante del Padre por nosotros es Jesús de Nazaret. Número tres, Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Número cuatro, dice, si no me crean, mátenme y yo me resucito al tercer día. Lo mataron y se levantó al tercer día. Y Él dice, ¿sabes qué? El que lo maten y se levante al tercer día, entonces afirma que está diciendo la verdad. Jesucristo lo mataron, se levantó al tercer día, por lo cual afirmó que tenía poder de la muerte. Y si Él tiene poder sobre la muerte, dijo, así como yo me levanto, a todo el que cree en mí, también lo voy a levantar. ¿Cómo yo sé que los muertos se van a levantar? Porque Jesús dice, yo me morí, me mataron, y yo me levanté, y la gente lo miró levantado. Entonces, esa es la religión verdadera. Y el evangelio, los evangélicos, son los únicos que predican esto. ¿Okay? Pero entonces sí hay la Trinidad. Y, pues claro que sí. Ah, ok, porque mucha gente... Bueno, a mí no me interesa lo que mucha gente diga. Le estoy diciendo lo que es la verdad. ¿Ok? Oh, ok. Dios le bendiga a usted. ¿Se dan cuenta cómo es la gente? Hablan una cosa y luego salen, se van, hermano, por otro rumbo, agarrando monte. La hermana me hizo una pregunta muy específica, y muy específica se la contesté. No aceptó la respuesta, sino que brincó por otra parte. Ok, 713-991-5760, esto es Diálogo Pastoral. llamada. Buenas tardes. Pastor, muy buenas tardes, Dios me lo bendiga. Usted sí no va a brincar por otra parte, ¿verdad? No, pastor, yo voy directo al punto como usted, igual. Okay. Pastor, una pregunta. Cuando el anticristo, ¿él también va a ser muerto como nuestro Señor Jesucristo? Bueno, va a similar. Dice que va a ser muerto, dice Apocalipsis, pero que se va a levantar al tercer día con poder de Satanás. Con el poder, exactamente. O sea que eso va a ser para, va a ser como semejando lo que es Jesucristo, para que todos los que crean en él lo sigan. Ah, claro, la palabra de Dios dice que cuando eso ocurra, los pueblos y las naciones se van a mandar regalos diciendo, hey, ¿quién como la bestia? Mira lo que pasó, qué milagro, y se van a felicitar. Entonces se va a endurecer el corazón de este engendro de Satanás para perseguir. Y entonces aquí los pueblos, el que tenía dudas se va a ir detrás de él, diciendo, este hombre es invencible, este hombre es Dios sobre la tierra. Se van a ir detrás de él y se va a arreciar la persecución como nunca antes se había visto. Pero es en ese momento donde juicios del cielo, en una forma poderosa, Dios va a enviar sobre la tierra. Ok, pastor, muchísimas gracias, Dios me lo bendiga. Dios le guarde a usted. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Tenía una pregunta yo en Apocalipsis 6:6. ¿A qué se refiere cuando dice que no dañes el aceite ni el vino? Bueno, está diciendo que todo se va a acabar, pero el aceite, esas dos partes, el aceite y el vino, se va a retener. Es punto. Ahí la Biblia no dice por qué, así que todo lo que yo diga es especulación. Ok, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Buenas tardes, pastor. Tengo una pregunta. Dios le bendiga. Amén. Yo quiero saber qué pasa con las personas que son en sí creyentes, católicos, porque así les han enseñado sus padres, pero a la vez no se acercan a su iglesia, pero no son malas personas, no pecan. Es que nadie se salva. No buscan ninguna iglesia. Hermana, nadie se salva. ¿Cómo que no pecan? Nadie se salva. Digo, no hacen mal. Oiga, si han hecho mal, le voy a decir por qué. Nadie se salva por buenas obras. Oiga bien, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Usted y yo y el más bueno en la tierra, aunque no haya hecho nada nunca de las cosas grotescas, algún pecado ha cometido esa persona que necesite, alguna mentira echó alguna vez. Algo le hizo a alguien que fue pecaminoso. La gente peca en pensamiento, palabras y obra. Si no peca de obra, peca de palabra. Y si no peca de palabra, de pensamiento. Entonces, un solo pecado es suficiente para meterme en el infierno. Por lo tanto, todo hombre bajo la tierra está destituido. Dice, no hay justo ni aún uno. Y ni siquiera uno hay que haga lo bueno. Eso dijo Jesús. Eso dice la palabra. Por lo tanto, todo el mundo necesita redención. Y el que no abraza el único medio de redención, dice, el que su nombre no fue escrito en el libro de la vida, será echado en el lago de fuego. Y para escribirse el nombre en el libro de la vida, tiene la gente que haber aceptado a Jesucristo. Amén. Ok, así que el católico bueno sin Cristo Jesús está perdido. No hay bueno ni aún uno. Por eso nosotros predicamos este evangelio. Dios le bendiga, pastor. Es un placer escucharlo. Dios le bendiga a usted. Tenga buen día. Gracias. Igualmente. Llamada, buenas tardes. Hermana, le bendiga. Amén. Yo tenía una pregunta acerca de Apocalipsis 22:12, que dice, no sé, estoy seguro del versículo, pero dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Qué significa galardón? Galardón es premio, recompensa. Acuérdese que la gente será premiado. Cada quien se recibirá recompensa por lo que haga. Sea bueno o sea malo. Recompensa mala, la paga del pecado es la muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna. Dádiva y paga es galardón. Hay un galardón malo para la gente que va a cosechar el infierno. Y hay un galardón bueno, un premio, una retribución para aquellos que son herederos de la vida eterna. Ok, hermano, muchas gracias. Dios le guarde a usted. Llamada, buenas. Hermano, Dios le bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes. Con respecto a la pregunta que decía la hermana anteriormente, de que cuando la bestia se dice en la Biblia que también podrá resucitar al tercer día, parece entonces la iglesia ya se habría ido de aquí. Hace rato que se fueron, hacía 3 años que se fue la iglesia. La iglesia se va antes de la tribulación. Antes de la tribulación. Sí, señor. Muchas gracias. Dios le guarde a usted. Llamada, buenas tardes, Dios le bendiga. Esté en el aire. Sí, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Hace, en un principio del programa, usted estaba hablando acerca de lo que el presidente de Irán estaba planeando o creyendo que iba a hacer contra Israel. Uh-huh. Y alguien hizo una pregunta con respecto a las noticias que usted recibe a través del internet, algo así. Bueno, yo le dije la fuente. La fuente que yo estaba leyendo es la agencia francesa de prensa. Y esta noticia que yo acabo de decir hoy está en todos los medios de comunicación. Okay. Pero no tiene ningún correo electrónico, ¿usted dónde se... Hermano, esto es la agencia francesa de prensa. Y vuelvo y le digo, eso está en todos los medios de comunicación. Usted puede leer cualquier periódico y va a encontrar esa noticia. Amén, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Le estoy diciendo la fuente. Llamada por aquí. Buenas. Hello. Hello. Adelante. Hermano, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Sabe, hermano, yo tengo una pregunta curiosa, le diré, porque oí a dos señoras hablando de que le pusieron un nombre a un niñito recién nacido. Apenas nació el niño y le pusieron el nombre de Jesús antes de que viniera a la tierra. ¿Te cree? Y entonces yo... Bueno, es un asunto de esa mamá que le puso ese nombre a su hijo. Okay. Bueno, pero ¿sabe qué le digo yo? ¿Qué nombre le puso? Le digo yo. Bueno. Ok, lo dejamos ahí, hermana. Okay. Dios me la bendiga. Dejemos eso ahí de ese largo, porque eso no edifica. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, quisiera hacer una pregunta que me acaban de hacer ahorita en la mañana. La ubicación del infierno, me estaban diciendo, ¿me entiendes? Mire, hermano, mire usted, a mí no me interesa dónde está, lo importante es que existe, número uno. Número dos, hay que hacer una diferencia entre lo que es el Hades, que es un lugar en la tierra donde van los muertos sin Cristo hasta el juicio final. Ajá. Y el lago de fuego de Apocalipsis, que es donde va a estar la gente condenada por la eternidad. Son dos lugares diferentes y buscar el lugar, eso es especular. Es solamente andar especulando de cosas que no interesan. Lo importante es saber que eso existe. Sí, yo le dije el de eso, pero se enojó la persona. Y yo le dije, pues discúlpame, pero yo no he visto nada en la Biblia de eso. Uh-huh. Le dije, nomás le expliqué del Hades, ¿me entiendes? Uh-huh. Y todo eso, pero... No, yo quiero saber dónde me lo está, me decía así, ¿me entiendes? Bueno, usted lo que tiene que decirle es, si no te arrepientes, cuando te vaya vas a ver dónde está. Okay, gracias, brother. Dios le bendiga. Yo no sé porque yo no he ido tampoco. Llamada, buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. No, ahí no había nadie. Muy bien, 2 minutos. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Hermano. Adelante. Ah, hermano, una pregunta que le iba a hacer. La Biblia, cuando habla en Apocalipsis de los decapitados, ¿a qué gente se refiere eso? Gente salvadas en la gran tribulación, que no son la iglesia, pero que no van a aceptar el régimen del anticristo. Son gente que no conocieron el evangelio, gente que no entendieron el evangelio, gente judíos, muchos de ellos, que van a ser perseguidos y van a ser salvos en la gran tribulación. Okay. Okay. Dios le bendiga. Pero eso no es la iglesia. La iglesia está en el cielo hace rato. Llamada, buenas. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga. Ahora la misma persona que está hablando ahorita con usted, no le colgué. Okay. Lo que pasa es que estaba yo escuchando lo que usted me estaba diciendo de solo Jesús. Yo entiendo y todo lo que usted me dice. Y yo creo en la Trinidad y todo eso, sino que mi pregunta es que mucha gente viene y me dice de que yo estoy incorrecta, entonces... Mire, ya tengo que irme, pero le voy a decir esto. En el Salmo 110 hay una palabrita ahí que dice, la estaba enseñando eso el domingo, en hebreo dice allí en Nahum, a ver si me recuerdo, en hebreo dice Nahum Yehoshabajá de Adonai, que traducido en español dice... Le dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra.